Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Declaración de guerra de un infame llamado Mr. Danger. El 18 de marzo 03 comienza la cruzada. Latinos tratados como carne de cañón, buscando un bienestar y un derecho, y el derecho a la vida donde queda. No lo sé, dime por qué. Mira lo que hemos llegado sin querer, pero sabiendo. La verdad está escondida entre nuestros ojos abiertos. Ahora la verdad está aquí, verídica y con un fin. Dejar notar qué pasa para que todo vuelva en sí. Realidad apocalíptica, mística, empírica. Soluciones críticas, a raíz de bases cínicas. La guerra de Irak se vende por todo lo que se viene. Y una persona en contra muere, ¿y qué dice la CNN? Mezcla de estupidez. El enemigo de hoy es el enemigo de siempre. Hoy por hoy difunde masivamente la tele programas debilitantes para un consumo estéril. El imperio de la imagen nos absorbe de una, creando reacciones en cadena como realidad única, aumentando el estrés de los individuos, limitando la difusión de conocimientos, vendiendo medicamentos que se supone son curativos, pero te enfermas consumiendo alimentos transgénicos. El enemigo de hoy es el enemigo de siempre, juega a ponernos en contra de nuestros semejantes. Inventaron religiones, alzaron las fronteras. Si no compaginas con estos clasistas, te encaman de terroristas. Así la hierba mala es podada, mugre surca la que. 2.334 mujeres fueron violadas por militares en Irak. 6.200 soldados se suicidaron en los USA. De frente pichero, es grande, encuentra mi presencia. De frente ve que nadie de guerra no viniendo. De frente la actitud y la color de tu conciencia. De frente existe, pero rimen a la guerra. De frente pichero, es grande, encuentra mi presencia. De frente ve que nadie de guerra no viniendo. De frente la actitud y la color de tu conciencia. De frente existe, hip hop contra el imperio. Por la esperanza que a la vida nos lanza a vencer los rigores del destino. La esperanza, nuestra dulce amiga. Abandono en la ciudad, campo, humanidad. Niños, hijos de máquina de trabajar. Este tiene suerte, morí con fama menos fuerte. Cargando hasta fuego frío, enfrentando viejo enemigo. Uribe, si querés, sino contra el mundo, contra latino. Quieren el agua, Amazonía, petróleo, mineral, saciarnos la vida. Producto de ello, ese es suburbio. Te roban las horas de grabar en estudio. Es cierto, amigo, el gueto tiene nombre. Colmillo extranjero lo hizo y se esconde. Le dieron tristeza, angustia a tu madre. A ver sin comida, hermano, sangre. Nadie se salva de este sistema. Empresarios por dólar cortan sus venas. De frente a usted. Usted que dibuja en mi lágrima sin color. ¡Le grito! Se opaca, usted opaca el honor. Lo vende cual juguete, porque es su arete el que doblega la penetración de nuestro machete. Convenció, venció la merca para el necio jaqueca. La virtualidad a la dignidad silencia. De frente a sus burbujas que ahogan al mar. Por la desaparición del signo, la interrogancia y de la A. Su libertad, que para mí es un escenario que nos esclaviza en el vaivén de nuestro propio andar. Pelonio, que pagaré con mis dientes, pero sin repertorio. Porque para vivir hay que pagar su presupuesto ferróneo. Aún me queda mi lenguaje de paz con partículas de guerra, que de pronto es una sonrisa de frente a usted. Computadoras a prueba de bombas. Aviso, compa, que nadie se esconda a salir a la calle. De frente sentimiento, pa' urba ni una. Es movimiento, que no se repitan más violaciones. Hagamos canciones, pintemos ilusiones. Despertemos para parar esta infamia. Hermanito, si no hablas, ¿quién habla? Grita los jacobinos, por la camuflada lágrima de Serbia. Los vinos están derretidos porque nunca hubo alegría en la inventada guerra. El terrorismo es su espejo, que está en contra de la vida que siento como la caricia de un viejo. Revelémonos, contra la capa heroica del ladrón intangible, que nos roba las medidas del espíritu, con las cenizas que nos deja botar en las urnas del silencio, por su derrocamiento perpetuo. De frente a Chichén, nuestra ley encuentra en presencia. De frente a Berker, nadie de guerra en movimiento. De frente a graffiti, la color de tu conciencia. De frente a MC, raperos rimen a la guerra. De frente a Chichén, nuestra ley encuentra en presencia. De frente a Berker, nadie de guerra en movimiento. De frente a graffiti, pinta el color de tu conciencia. De frente a MC, hip hop contra el imperio. Tecnología ha logrado romper fronteras, comunicando entre culturas muy distintas, unión naciones, intercambio de valores. El hombre es el enemigo número uno de este mundo, aniquilando algunas especies de sectarias. El calentamiento es nuevo a la fecha, y el hombre lo acelera, construyó armas para su defensa, y ahora solo buscan guerra, buscan hipnotizarnos, marionetas para fotos, son otras formas de la conquista. El cine es productora, la cultura crece en gran forma, el mundo la oye, el mundo la escucha, unas para publicar, su producto solo la usan, son pocos quienes rescatan los principios del hip hop, en contra del rechazo, el racismo arriba al hip hop. La batalla del terrorismo sigue su curso y sigue su meta, siguen matando gente, siguen matando el planeta. Alerta, voz de protesta hace un mismo llamado. El enemigo de hoy no es nuevo, a nuestro lado siempre ha estado. Intelectuales en búsqueda de tan rotundo poder, consigue alimentar el sistema y nuestras reseñas entorpecer. Dejemos algo en claro, denotemos algo en serio. Se luce de errores criterios que alimentan el cementerio. El enemigo de hoy es el enemigo de siempre. El proyecto HAT, donde el viento girar. 180 antenas subterráneas, por sus altas frecuencias pueden generar tempestades, tsunamis, huracanes, calentamiento global o armas climáticas. Nadie se puede encoger de hombros ante esta realidad. Pretenden aumentar la esterilidad para que la única forma de procreación sea artificial y así tomar el control de la vida. Según cómo va, el respaldo monetario ya no será por el oro, sino por los recursos naturales, el agua, la tierra fértil, los animales. Pueden amoldarse a los hechos y estar como la verga con las manos en los bolsillos rezando el rosario de bolas. Pero cuando ya estén acá, nada se alterará. Desde el suelo sur, desde el suelo tras, desde el suelo hoy, ahora, con dos balas, camaradas. Como mujeres, de frente al imperio. El enemigo de hoy es el enemigo de siempre. Estamos dispuestos a vencerlo. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas los y las hip hopas desde el otro lado del dial. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera es ñata, Suda, que es Sudamérica Films. Así que ponte pilas, estamos ya otro jueves, casi ya terminando el mes de junio, 27 de junio, hoy jueves. 20 horas en puntito, no, 20 horas y 8 minutos creo ya, 8 y algo más, 20 y 8 más. Estábamos escuchando algo de Dos Balas, esto fue un tema que lo grabamos hace unos años atrás. Muchas gracias a todos los que nos están mandando la música por nuestras redes sociales, por el Facebook. Estamos como Boombox UIO, estamos como Boombox Prensa, Boombox Radio. Y también está el grupo ahí con más de un montón de gente que se llama Boombox Radio de los Hip Hopas. Voy a seguir poniendo más muca. Y tengo un montón de eventos, ¿cierto? Para este fin de semana en Quito, en los alrededores y en otras ciudades del mundo entero. Esto es Boombox, bienvenidos, bienvenidas. Escritura y dale vida a la poesía. Ve a Zeta Family, Sumac Industrias. La vida a ti te forma, la vida a ti te hace. El corazón te guarda y la mente es la base. La vida de un niño que tenía un vacío, solo contra el mundo, criado en el caserío, viendo los conflictos de sus padres a diario, solo con su ego en su interior luchando, conocido por su ritmo y un alegre estado, pero su corazón se encontraba devastado, siempre preguntándose por qué en su hogar la falta de cariño, la tristeza carcomía el alma de aquel niño. Su padre en la bebida para él era primero, las broncas no cesaban y la falta de dinero era evidente, las cosas que anhelaba lo tenía otra gente. Su vida rodeado de dilemas en su interior, lleno de incertidumbre, rogando a Dios pa' que su camino alumbre. Junto a una vela aquel niño empuña lapicero, su vida muy dura la cambió por el tintero, por la educación, por ser autodidacta, ya no hablar de calle, hablar de intelecto, la calle no la viven, es solo un concepto. Aquel niño encontró un sentido en la vida, su conciencia despertó y encontró una guía, la razón fundamental, el amor a su familia. Yeah. Oye, GBO MC, cárcel en bajo presente. Escucha esto mi pana, con mi radio me presento. Me sumo a estas vidas, para esto soy un diestro. Porque si te das cuenta, con mi radio te amaestro. Este es Bomba Tilas, tú eres el padre nuestro. Escucha atentamente porque esto es necesario. Trabaja día y noche para lucrar en escenarios. Si crees que esto es fácil, estás equivocado. Muchas son las puertas que en la cara me han cerrado, pero sigo firme, no me he estancado. Yo sé que algún momento todo será cosechado. Esta es una forma de expresar que el rap se siente, porque si lo analizas, el hip hop es de la gente, como los que trabajan para que esto sea real. Expresar lo que se siente de una forma verbal y poder sobresalir, caminando firmemente, adecuando mis ideas, trabajando así en mi mente. Es lo que se siente al estar en este lado, cumbaya donde crecí, la tierra que me ha cobijado. Estoy agradecido porque el rap me ha enseñado que el valle es donde ya los reales se han juntado, demostrando que en verdad el hip hop aquí se siente. Esto está caliente, esto está caliente. Oye, locos inconscientes, escucha atentamente. En general, vivo rap sin medida, nada de ciencia virtual, pues digo lo que vivo como firma personal. Quita papel y una rima, tumba conmigo genial, sigo inquieto, hiperactivo, cero prepotencia. Ten en cuenta que el dinero no te brinda la experiencia, aquí cosechamos frutos manteniendo la constancia y no echando críticas y puliendo la vagancia. Somos creadores de nuestro propio infierno, mal acostumbrados a culpar todo al gobierno. Si estamos en verano, pedimos pronto invierno. Recuerda, en este mundo no todos son eternos. Vivo mi vida al máximo, brindo mi mano al prójimo, sin miedo a ser el único, no conozco de pánico. Me gusta ser sarcástico cuando veo algo lógico, busco sonidos tétricos, en esto soy un crónico. Es irónico el decreto, no se apoyan como hermanos y se olvidan del respeto. No me meto a lo mío, me someto. Saludo a los haters y a la familia en el gueto. BAZ, firme con los firmes, Sud Mafia, Sumac, la marca del arte. Esto dice: hoy vengo a quitarte esa venda de los ojos rojos, drogos. Si somos mayoría, raperos que se forman día a día, tenemos más recursos y seguimos en las mismas, porque se durmieron los instintos de anarquía, de revolución. ¿Acaso se les convirtió solo en adicción? Nos mienten en la cara, parferiados, te lavan el cerebro y no pasa nada. Si la TV basura es la que manda, comanda con falsas mañas, te engañan. Un sistema educativo que es una vaina. Si adiestran, molestan, se manifiestan. La igualdad está perdida en las escuelas. Maestros que te apañan, te utilizaban como peones de ajedrez para manifestaciones. Si no entiendes el porqué, juegos sucios de altos mandos de ministerios. Despierta, quítate esa venda, no seas un sumiso sin salidas y respuestas. Sé autodidacta, lee más y serás el blanco de asesinos que te quieren silenciar. O como crees que tu iglesia manda a callar, quien te rapea por acá, una oveja negra del sistema. Que ataca a vos, protesta y la gente se molesta. Que ataca a vos, protesta y la gente se molesta. Yeah. Oye, es el maldito DMC, con Bayard la pinta. Ladies and gentlemen, me presento DMC, siempre rapeando loco, siempre partiendo el beat. El chamajito que rayaba toda la city, antes me la sacaba, ahora fue policía. Navego en la base como un marín. peso y te saco de este peso con este ritmo beso. Mañana las noticias, escucha los sucesos. Cumbayeño le da vida a los cuerpos de sesos. Esto es revolución al estilo Che Guevara. Me critican, me criticas, moneda de doble cara. No te mides con tu lengua y te mido con mi vara. ¿Qué crees que más y más? Tu bochinche o mis balas. Te penetro como calas y te elevo con mis alas. No te preocupes, rey, que estaré siempre en las malas. Yo solo quiero a ustedes curarle las heridas. Pa' que este ritmo siga. No sé si me captaron el mensaje, oigan mis migas. No se trata del que va, si le mejores las cachinas. Así que ponte pilas y rompa ya las pilas. Que llegó el más cabrón de todos los bombas. Killas. Killas de estreno que estuvieron hace un par de días atrás estrenando ya Belleye, de gente que está ahí metiéndole a las rimas sin miedo. Este domingo 30 de junio desde las 12 horas el Intercolegial Social Flow, dice. Esto es el Intercolegial de Freestyle. Saca la cara por tu colegio, tú y dos acompañantes. Inscríbete hasta el 28, o sea, hasta hoy. Ah, no, hasta mañana viernes, escribiendo un mensaje vía Messenger social a flow.com con $1 inscripción por el team. Esto va a ser en el Parque Cumanda. Ahí está, este domingo 30 de junio a las 12. Para toda la gente que le gusta el freestyle, ya tienes ahí donde destrabarte. Sobre la luna guardo muchos secretos. Nunca te confié, solamente por los aspectos. Todos somos iguales con distintos pensamientos. A veces me hago en un vaso lleno de mis lamentos. En el camino de mi vida tuve malas decisiones. Quizá pude evitarme muchas tristes decepciones. El tiempo continúa y nunca se detiene. Nunca sabremos cuando la muerte a nuestra puerta ya viene. No me siento preparado cuando llegue ese día. Mientras tanto seguiré escuchando una melodía. Escribiré cuando sea necesario en días grises. Nunca olvidaré cuáles fueron todas mis raíces, a dónde quiero ir y hacia dónde me voy. A mis padres les cuesta aceptarme tal y como soy, pero no me incomoda, no estoy para ser comprendido. El abrazo de mamá me hace sentir protegido. Mi fachada, ¿cuál es tu problema? Y la cultura del hip hop, ese es el sistema. Me gusta soltar frases cuando ando por mi barrio. La pista está en la mente, el asfalto es el escenario. Tantas caminatas, algunas amanecidas. Llegar a la casa con las manos vacías. Las piernas cansadas porque un trompo me seguía. A veces me arrestaban, me soltaban al siguiente día. Yo no pienso igual que tú, tengo un gusto diferente. Eso no quiere decir que yo sea un delincuente. El ignorante es el que te señala con el dedo. Voy tranquilito a sus palabras, no le tengo miedo. Alguien me dijo que luchara por lo que soñaba. Rapar una tarima, de eso se trataba. Ir en busca de mis sueños, de todas mis metas. Me gusta salir. Y en la noche se mezcleta. Lírica de rap representando Villa Small en la casa. Reproducciones. Llamen al B. Me siento mal, a veces yo me siento mal. Le fallé a mi familia, no voy a decir más nada, que se pudran. Malagradecido murmullan, todo esto me tiene muy necio y contarlo me empute, es mi lucha. Brian el único que escucha, no tengo nada de dinero, pero me torturan que siga. Que no me quede en la avenida y que habían pocos amigos en mi vida. Que solo hay un poco de falsos que le convenían y a mí. Me tiene sin cuidado mi tía y no vi que era la que me maldecía y por mí me falta completar esta jodida, se frustró. Aunque yo me enteré, nadie lo vio. Solamente voy a seguir componiendo hip hop, es guanalo. Estoy caliente, temas tengo dos. Me siento un poco triste, loco, aquí no solo yo y qué van a hacer. Socio lo tengo claro, van a ver que soy un pedestal. Brian, súbeme el nivel en el pastel. Aquí yo soy el único, lo sé. Escribo, siempre escribo y no me voy a detener en el vaivén. Aquí no existen ni los títeres. Estaba descansando solo para sorprender desde el este. Quemando un feeling pa' que apeste, no intente meterte en la do de silvestre. Estar donde estoy yo, loco, a eso yo no le llamo suerte. No invente, empezamos a traficar desde los 20. HC Record y todo bien la F contienen. Literatura, valutien y la mente, loco. Rapea como un delincuente, un atraco, masacre, que tu movie es un carajo. Aquí no valoran nada, soy un pitbull empresario. No hablen de movimiento, que es 20 para las 4. La cadenita esa tuya parece oxidado. Las prendas que utilizo nunca ves en el mercado. Jamás entenderán cómo estoy en esto, soy sicario. Mi música comparte lo que andaron mis zapatos. Yo por lo menos me da igual, yo pago mi salario. El carro que manejo, los cristales son blindados. El vino en mi pana con un mofle aniquilado. De siempre ande filoso, cambiando medio horario. Mi brother está preso y al otro lo enterramos. La vida no es comprada y capaz que ya no estamos. Mi hija es tan preciosa y un tesoro, un diamante caro. Y no se compara con nada, ningún ser humano. El pecho te lastima, ¿en qué prefieres, bueno o malo? Elijo el alma negra, resulta identificado. Pero es una bastarda por habértelo ocultado. El pequeño no tuvo que ver, la madre quien lo trajo. Una UCI en la cabeza, yo juro que la disparo. Que Dios me guarde siempre en cualquier rato en un Camaro. Yo al rap lo dibujo distinto, un setero sicario. Apariencia de la vida que a mí no me lo enseñaron. A mí no me lo enseñaron. Alma negra. SJ. SJ. Rip mono. Colega. Bluetooth. Sigue, está ahí loco. Ya. 0019 Arcade. Excepcionales. SJ. SJ. Wow. Eres tú, tú, tú. Soy mujer. Ahí estamos, algo con más de estrenos ahí del hip hop ecuatoriano. Tengo también otro evento. Bueno, estamos algo de freestyle. Ahora se viene algo de graffiti. Esto es algo del Ser Festival. Esto es el Destrae de las Tribus. Esto dice Graffiti Writers listos para el Destrae de las Tribus. Ya pueden participar en la batalla de bocetos de graffiti. Solo para principiantes. Las reglas están en el flyer. Sube tu boceto. Bueno, las reglas más o menos. ¿Qué es lo que les es el Style Wars? Es la competición entre Graffiti Writers para demostrar la capacidad y creatividad superior. Las reglas, palabras, a bocetear, bocetos a colores. Se pueden agregar personajes cerca de la pieza, ¿no? Bocetos digitales. Sube tu boceto, ahí está la página. Fecha límite es el 29 de julio. Todavía hay un mes hasta llenar los 16 spots. Calificación será por el juez, el cual evaluará distribución, estructura, diseño, cromática, limpieza. El premio: una revista de Style Life, 2 Street 400, una Montana Hardcore, un juego de caps de 10 unidades, un pack de stickers Hello My Name Is. Importante: semifinal y final serán en el Ser Festival por un premio diferente, dice. Así que pongas en pila a la gente que le gusta el graffiti, ya sabe dónde. Moraleja, aprender la moraleja. acá, los de 24. Te la jato viendo cómo el tiempo pasa. Días que fumamos poco, ya tratos en cartón. Me preparo como antes, mañanero como siempre. Ya no hay nada que hacer, bichas micro y matria. Putos santos en las vías, quién sabe en cana pararemos. Relajado con mis problemas, cojo el micro y despierto. Sigo vivo, no soñando, pero acuerdo. Agradecido de el flaco que no me ha llevado todavía. Cumpliré mi sueño, yo a mi mother le agradezco. Siempre por el lado bueno, ya me dio esta salida. Necesito pensarlo muy bien, abro mis ojos y despierto. Su sabor me enloquece, vuelo y veo toda la realidad. Camino en estas frías vías, cuidándome de no caer. Las personas fallan, somos humanos y el error lo cometemos. La violencia en el viento, el mundo, la sociedad que se marchita. Y los planes han cambiado, obtener monedas es la solución. Por eso jugamos, hambre y ambición con estas ansias de ser mejor al otro día. Nadie lo sabrá, con la bandera de alto en los y de present. Malas juntas y conectas, smoking in the weed, el problema en la pipa de Alita. Explotado de este hit, las palabras, el choque se han hecho consecuencias. Crew GS, nuestras mentes vuelan, hacen las cosas de otra manera sin pensarlo. Sobreviviendo en este mundo, volando donde nadie se imagina. Con la letra vuelo y en la calle con pachino. No hay temor, el producto es asociable, referencial en nuestras vidas. Analizándolo con fe para luego explotarlo, al novato ayudarlo. Priva underground, la destina y los pasajes, los fieles testigos de los visajes. Los años pasarán y yo seguiré aquí. Toma. Mientras yo siga con vida, la llama encenderé. La llama encenderé. Yeah. Y al micro le pondré en. Seguimos camellando, seguimos laburando aquí en la Boombox 940. Esto es. ¿Cuándo es de esto? A ver, déjame ver. 13 de julio, dice. 13 de julio, esto es un concierto en la Avenida Maldonado, sector El Capulí, frente a las rieles del UPC, barrio. Barrio Solidaridad, estos son los artistas, son Sucios Socios, está BCR, FAM LC Music, Resiliente, Style, Everest, MC Los Locos, Quito Sur, Cultura, Blood Rhymes, Original Master Dogs, WZA, Doctor Mota, Classics Micro, South, KS Clan, Niña Tef, Bombo Club, Litos, South Street. Esto es el 13 de julio, no se lo pierdan, les dije ya dónde queda. Así que, y el precio es 2 Yankees, ponte 11. Hip hop de barrio, give me no crap. por el suelo, armando versos para tu barrio y tu cerebro. Con este beat violento y mi poesía de conocimiento, para que escuches y veas lo que siento aquí dentro. En esta selva de cemento seguimos sobreviviendo, con el lapicero y la tinta de mi cerebro. Vivencia, sigo escribiendo, a novatos en el piso, sigo escribiendo, original ruego. De barrio siempre me encuentro haciendo poesía rap en cualquier momento. Con mi colega ahora conecto desde el sub, yo represento a noveleros, les doy contra el pavimento, que no tienen ni puta idea de lo que es eso, esta cultura. Lo importante que es para un rapero una escritura y los demás elementos que hacen de TikTok un estilo de vida, un pensamiento. Esto lo vivo, esto lo siento, no me importa lo que diga el resto. Chico de barrio, si miro un plan, aprende a ser real, por eso es que tarima es muy guata la suplica acá. Entiéndale que está bien salida del underground, por eso estamos tantos con disparos y operas usadas. Life on the ground, real músico original, stay in the hood, waiting for back in front rap. Welcome, keep on, keep it on rap, estilo under ghetto, so side, motherfuck. Soy lleno de valírica, lirica, son tanto mucho fiesta para que puedan entrar. Por ello es under ghetto, demostrando mi talento, sonido putre, pronto que salte. Toca perder, estoy preparado, ando embalado, rapeando, besando mi suela, descubriendo las aceras, en este mundo de fieras, de las afueras, unos vienen y otros van, yo seguiré haciendo rap, desde el más allá, ya sé, matándole a Satanás, yo soy capaz, y caminando por la noche, escuchando el ruido de los coches, y la sirena de los cerdos, en este mundo nadie llega a un acuerdo, nadie anda fuerte, por eso mucha muerte, mucha pobreza, donde nadie reza, más les interesa la riqueza, por el barrio bajo, mirando acciones, repartidaciones, saliéndome de los redondes, y caminando por los callejones, jóvenes de ropa ancha, jugando en la cancha de la muerte, sin nada que esperar de la suerte, sobreviviendo a nuestra manera, en la calle, en donde sea, el que sea como yo, no merece condena, soy el que me poeta, es la pena, yo sé que la espera valdrá la pena, a cada segundo, quiero que cambie mi rumbo. Relajo, es preferible dejar de exponer tu cuerpo a los maltratos. tiempo, cierta realidad impresiona más de las personas en las que confías. Asida, una falsedad, la muerte es una realidad. Toma a cualquiera, la muerte se le asoma. Por eso no confío ni en mi sombra. La gente está llena de maldad que la muerte te hace olvidar. La vida tan ilegal, porque en cualquier parte ronda el mar. A mí déjame volar este extraño mundo, para luego caer en el sueño profundo. Y borrar eso que algún día a mi vista lo nubló. Ahora soy el que rima yo. Directo por tu vía auditiva a tu cerebro y estalla. Quieren aplicar la de Galter y no tienen ni la talla. No tenemos miedo a ninguna de ya los fallados. Chécale en el estilo, pelados ya chicureros, no te copies. Con la gente ya con amigos, te sirve de original. Para tu vida ya putre fam, representando este fucking rap. Escupir harta candela, en mi modo ya de rapear. Caminando la billeteado, brr pam, brr pam. Brr pam, brr pam. Brr pam, brr pam. Nada que tener ni tampoco mendigar. Primero ser humilde y después progresar. Y la casa es muy rara y la ciudad es jugada. Lo que difama y cualquiera de sus así te escucha hoy. Ponte papilón y toda esa justicia que se llama corrupción. El estilo rata comienza a brillar. Soltando vagabundo, vagabundo fiesta. El estilo rata comienza a brillar. Soltando vagabundo, vagabundo fiesta. Y así que escucha más lo que tengo a decirte. Traga en el aire, ya tomado la silla. Escucha más lo que tengo a decirte. Acá en el área ya tomado la city. Está escuchando gente grande, Belinda Mai. Microphone check in the mic. Está escuchando gente grande, Belinda Mai. Microphone check in the mic. Está escuchando gente grande, Belinda Mai. Microphone check in the mic. Está escuchando gente grande, Belinda Mai. Microphone check in the mic. Donde perro come perro. Aquí es mi barrio y te tienes que cuidarte la espalda o te estallan la cabeza con un fierro. Donde tú eliges es la muerte o deja lo malo y ponerle mucho empeño, ganándome el respeto con mis colegas, lanzando rimas en el momento. Estilo underground es lo que te traemos en la selva de cemento, con mi conglomerado, líricas perfectas, callándole la boca a todo el resto. Original, rudo y directo desde el gueto. Ecuatoriano, gracias por sintonizarnos en el ideal 420M. Seguimos con la buena música. Se viene el siguiente hit. Está temando a los grandes desde el sur de la capital. El dúo Summer Street con el tema más sonado de verano, la nave espacial. Así que hay que hacer un play, maestro. Te invito a viajar con mi buena canción, ya todo puede pasar. Con nosotros la pasarás genial, solo escribí en el área y en cualquier lugar. Te invito a volar en mi nave espacial, verdad. Yo soy Kaiser Black y tu estilo original, la vida mi color a nada se nos va. Entre humo y copas, pasemos juntos una noche loca, pues yo sé que te gusta y yo a mí me provoca. Solo deja que todo fluya mientras suene nuestras bocas y tus sentidos se alborotan. Lo que te entretiene, dinero, música, droga. Soy el dueño de todos los placeres, cualquiera puede parecer. Pero pocos lo demuestran al coger un escrito. La fiesta llega a encender. AKS, Show Street, Hip Hop sureño. Desde pequeño metiendo el empeño. Ahora junto a DJ Rubo, ya doy el fuego al movimiento. En esto no somos novatos, en esto no somos nuevos, no. A mí por hora se vive en este lado de la ciudad. Son mujeres hermosas, nos puedes encontrar. La pasan genial por unos días. Después se asustan, no aguantan mi estilo de vida. Te invito a viajar con mi buena canción, ya todo puede pasar. Con nosotros la pasarás genial, solo escribí en el área y en cualquier lugar. Te invito a volar en mi nave espacial, verdad. Tú estoy en ese platito, estilo original, la vida mil por hora, nada se nos va. Vete a la nave, déjame llevar, que es tu mente guerra. Vamos a explorar, noches calientes en mi kit. La diversión con su escribir no puede faltar, a cualquier momento en cualquier lugar. La raza me gusta pintar, fin de semana único empuñar. Malas vibras a un lado deben dejar. Empecemos a disfrutar con estos versos y esta rima con sentidos. Alborotar y el cerebro activar, haces desatar. De fuera, alcohol, ladies y delitos. Así son las noches en niñito. Después de una larga jornada, por la noche la gente activada. Rabe mis oídos, a todo lado me acompaña. En mi corazón siempre quita. Soy feliz con lo que tengo. Nada me sobra, nada me falta. Te invito a viajar con mi buena canción, ya todo puede pasar. Con nosotros la pasarás genial, solo estoy en el área y en cualquier lugar. Te invito a volar en mi nave espacial, verdad. Luz, briga y ser blanquito, estilo original, la vida mil por hora, nada se nos va. Seguimos en la fiesta, J Studio, solo estoy, 2019, somos su vaca. Los estrenos que tenemos, el hip hop ecuatoriano no para nada. Y este, ¿cuándo es esto? Esto es el miércoles 10 de julio. Esto es el miércoles 10 de julio. Esto es una exhibición, feria, ponencias, talleres es desde el miércoles 10 de julio al 25 de julio. Estos unos stickers, es una convención de stickers. Qué bacán, esto me gusta full a mí. Es en el Parque Kumandá, en el segundo piso, sala de exhibición 3. Todos y todas las que coleccionan stickers o hacen stickers también, este 10 de julio, desde el miércoles 10 de julio al domingo 25 de agosto, una convención, feria, exhibición, intercambio de stickers, eso va a estar brutal. Les esperamos a todos y todas, porque yo también voy a llevar los míos, porque tengo un montoncísimo. Esto es Boombox, desde el pupo del mundo. Así mira, pero se prende, lo tengo claro, lo veo todo, la rompo siempre con una foto sin apuro, atento a tiempo, la paro aquí, no necesito nada, me basta insistir, la luna llama, canta la calma, no hay viento, cuento, la estrella baila, no quiero nada, lo tengo todo, tranquilo que aquí, yo me acomodo y caída libre, esto se siente bien. Su caleta, su familia lo alienta, 40 él aparenta, una vida violenta, cuenta cuántas ventas, no te cuentas en la vuelta, paga renta. Compañero Samuel, no te sientas, pero qué te pasa, hermano, te noto asustado. Estás como acosado, miras pa' todo lado. Los metropolitanos se arrearon como ganado. No importa, venda fruta, coco, zapatos, helado. Todo lo confiscaron, lo robaron, te golpearon. Como no tienes manos, tus manos no las ataron. Y en el suelo, recuerda que no tienes sueldo. Que hace 4 años te despidieron, que la ayuda no caerá de los cielos. Tu primera idea, ponerte a vender buñuelos. Sombrillas, bufandas, pañuelos, de todo tienes. Mientras que tu lado un niño hace los deberes, o hacía. Pues llegó la policía a decirle que su vida nunca más comer podría. Podridos pensamientos vienen desde la alcaldía, maldito cabildo. Mientras el alcalde se enriquece de lo lindo sobre el distrito de Quito, esta historia era vomito. Intendentes, ordenanzas, las vamos a hacer añico. Compañero ambulante, persecución constante. Compañero ambulante, persecución constante. Compañero ambulante, persecución constante. Azotrar, por el contrario, la respuesta consecuente. En el mismo lugar, de domingo a domingo, a Sonora su camello lleva trenzado el cabello, armada de coraje, toma rumbo muy temprano. El peso de un dólar perfora sus manos. 9 años de ambulante, aventaje el carbón, me funda la esperanza. Sonia, madre de 3 hijos, condenada por sudar el pan de casa. 14 horas de trabajo de arriba abajo, bajo el sol, bajo la lluvia y bajo la opresión de la policía cobarde. Roban a traición, aparato represor, enemigo del trabajador, alzamos nuestra voz. Son la pobre, se organiza, descuartiza la alcaldía, grito de rebeldía, pone las papas queman a quemar sus ordenanzas, disimultas también, principio de autoridad, tolete y gas, brutal operativo, se llevaron todo de las ventas en su camioneta, carretas, zapatos, frutas, coches, caras, dos maletas, con el popular le prenda, fuerza bruta, corrupta, devuelvan los productos que se roban a diario, ilegal proceso, hay que meterlos presos y colgarlo del pescuezo, al intendente que a la gente quita su fuente de ingreso, y ahora como el beso, que para trabajar se tiene que pedir permiso, abuso de poder, resquicio, el pueblo lo rechaza. Todos los compañeros, obreros, ambulantes de las calles, buses, plazas, faros, salimos al paro hasta que pare el decomiso. No doblamos las rodillas, estamos en pie de guerra. Lucha organizada, independiente, no electorera. Azotrap representa clase obrera. Compañero ambulante, persecución constante. Compañero ambulante, persecución constante. Compañero ambulante, persecución constante. Azotrap, por el contrario, la respuesta consecuente. Compañero ambulante, persecución constante. Compañero ambulante, persecución constante. Compañero ambulante, persecución constante. Azotrar, por el contrario, la respuesta consecuente. Lucha contra los cabrones, lucha contra los cobardes, contra los politiqueros, contra todos los alcaldes. Lucha contra los cabrones, lucha contra los cobardes, contra los politiqueros, contra todos los alcaldes. Que nosotros tenemos que hacernos respetar, por más pequeños, por sencillos, por gente del pueblo que sea, no nos van a venir a arrebatar las cositas que le demos. Por eso estamos aquí, levantando con energía esta fuerza. Es la fuerza de la Azotrap, la fuerza de los vendedores ambulantes. Con honestidad en esta lucha. No es que de aquí la lucha de la viveza, sino la del trabajo honesto, la de todos los días. Esa es la lucha de la nueva aurora, de Chillogallo, Guamaní, Guajalón. You got this power that people call God. There's many names for it: Allah, God, the Creator, the Most High. But the power exists. Some people, they don't like to admit that power exists, or they just don't believe it. They're atheists, you know what I mean? But me personally, I know there's a higher power, and it, you know, that power is real. That power is like, it's one force, right? It's one God force on this planet. And we are given free will to do what we want with that power. You can use that power for good, and then you can use that power for evil too. But there's only one power. You know, so when people say God and the devil, no, there's only one. But you can use that force for bad. That's what these people are playing with. They're playing with that energy that exists out here that we all have access to. We be the infamous, you heard of us. Official Queen Fritz murderers. The mob comes equipped for war. We gon' get. necesitan ranks. Deje lucrar, no me van a amar por el número de likes. Fakes, coleccionamos nights. My paradise, vice, callejera, ciudad. Kills, skills, y no tienen de qué hablar. Me puse a la guardia, siempre. Y el sensei, yo quiero suicidar. Llévame contigo continuamente tú quieras. Voy por tus orejas dilatando toda tu especie. La gente es necia, somos la excelencia. Nos nace a cada rato neuronas, inteligencia. Se me acaba la paciencia. Desde mi ángulo están en emergencia. Nadie libre de demencia. Juegan por clemencia. La tierra inventa en su punto crítico de urgencia. We do. Official Queen Bridge murderers. Tomorrow comes the Queen of Wolf. Lesson of life, la vida es un freestyle. El gordo de Milky, la sabe pegar. Lo vi en Guayaquil, ahora es Big Pop. Yo soy Apple Deep, por allí, ahora Hit. Las nalgas de J-Lo, delincuent, have you it? Esto rápido, ahora son hijos de mami. Van pa' la party, su money es mío. Ahora nada es gratis, so. Dile a tu listen que te enseño a usar el pencil. No hay ni una haters, vivo en Urano con toditas esas gentes. Yo no miro atrás, yo no soy de aquí, te vine a llevar. Yo no vivo acá, no me conoce a mí, no vine a jugar. Me crearon ya hace mucho tiempo en otro lugar. El tercer milenio del punto cero, de otro solar. Veo angels y no quieren soltarme. La calle no da vida, quiero vida pa'lante. No tengo garantía en este constante viaje. Y traje algo de abajo pa' que te la encajes. Me vine a llevar tu vida en esta canción. Tengo tu atención, I am the wizard del show. Tengo muchas hopes pa' grabar con los bros. Los gatos no caminan con los delinquent monks. Ando en Dubai, white, dangerous to Dubai, right. En la mano la vida, siempre aterrizo so high. Son esa la mujer de azúcar que cura toda enfermedad. Y si tuviera conmigo fortuna lo donaría sin dudar. Tengo en la magma mi vida en tracks. De las of the questions si me va a cuestionar. Yo la tiro legend como el fucking ass. Hip hop music on the ground. Life Imparables, ya llevamos una hora de estrenos y no paramos aún. Este 6 de julio, Hip Hop Regalando Sonrisas dice: esto es en la calle 21 de marzo y solsticio. Esto es en la mitad del mundo, junto a la escuela UETEM. Esto es en la mitad del mundo, el 6 de julio, desde las 12 p.m. Hip Hop Regalando Sonrisas. Estos van a estar todas las bandas como MC Alexis, Los Malditos del Barrio, Zagen, Realeza Underground, Clave, Real Connection Crew, Chicano de Sexto Sentido, Conexión Suprema, Herencia, Rap Clan, Solo Escupimos Rap, Emisarios del Verso, CRS, Fit Vigo, va a estar CGK Crew, va a estar Everest MC, 44 Llagas Rap, Lazy Family, Estrategia, Chacota Rap, Suprema Corte, Real Familia, F7 Reproducciones, Senda Paria Quiteña. La entrada está a $2.50. Hip Hop Regalando Sonrisas. Este 6 de julio, el hip hop no para. Oh, na na na, oh, na na na, oh, na na na, agua que se termina rompiendo o el pez. Por la boca caerá con el lamento que hacer. El tiempo no se detiene ya. Cuídate, estará tu suerte. Miradas de mar en los bares. Migrajar por centenares. Comiendo manzanas desde juego de azar. Perdido en tus lunares. Con un rey, una reina, un siete y dos haces. Con clase sobre el bombo y la base. Si quizás me dejaste que le explicaste lo que esta noche aconteciese en la party. Everybody, chucu chucu party. Tanto me cargaron al agua que se termina rompiendo el pez. Por la boca caerá, no habrá lamento que hacer. El tiempo no se detiene ya. Júgate, estará tu suerte. Tanto me cargaron al agua que se termina rompiendo el pez. Por la boca caerá, no habrá lamento que hacer. El tiempo no se detiene ya. Entre tus lunares y azares, cuando juego quiero que te prepares. Si lo puesto para ganarles, como más pues, como más pues. Caíle limpia, dice mi amigo J3. Pásale dos tantos, por favor, mi señor juez. Ya viene el turno de canchicos otra vez. Es nueva estrategia para salir de este motel. Este es el jarabe positivo. El que prende el brillo de esta uva y sus servidos. Pues mi pana es clopa, es un arajo semigro. Y que vine y salgo bendecidos por el ritmo. Tanto me cargaron al agua que se termina rompiendo el pez. Por la boca cae, no habrá lamento que hacer. El tiempo no se detiene ya. Júgate, estará tu suerte. Tanto me cargaron al agua que se termina rompiendo el pez. Por la boca cae, no habrá lamento que hacer. El tiempo no se detiene ya. Júgate, estará tu suerte. Son sonidos de barajas acompañadas de las anfiteñas. Dos por chucho. Nos vemos al rato, parto en el y causó impacto. Comienza el juego, carta más alta. Empieza hacia la derecha. El fiscal, botas tres mil. Lista está la mesa, preparando si a los perros. El juez comienza. Alista la caída, papá. Es tu turno de entrar. 38 menos juega los maduros de lugar. Rusia y China. Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Y al mismo tiempo uno a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Aceptando el holocausto como una gran hazaña. En el mapa, una tierra pequeñita entre todos los sudacas. cuentos de los calabozos en los barrotes se atrapan. Como de costumbre a pelo tendido y sin capa. Julio Jaramillo en el pasillo, en la tele la Sujillo. Muere notario con la mano en el bolsillo. El encabezado, encontrado en el baño, se presume apuñalado. Los ojos saliendo de sus cuencas del cuchillo en el cuello de lado a lado. Frío amordazado y atarzanado. Distractores cotidianos descritos con el alma. Calma, reflejo de las pantallas de humo que nos arman. Rayas un papel cada cuatro años y me hablas de libertad. Calla, faltan agallas. Aunque en fin de año le meto fuego al que en la plaza grande nunca dio ni la cara ni la talla. Me quedo trastornado. Exilian al que así lo tuvo, todos se quedan callados. Por una patineta entregan la cabeza del hombre que se orina en los 52 estados. Mote con hornado, las guatitas de playón después de una jornada me he pegado. No significa que no siga indignado. Un agachadito con su respectiva salchipapa. La colita con más yapa y hasta una rebaja en la cuenta. El mercado, superviviente de la crisis monetaria, mantenía puerta abierta. Un menú en condiciones muy precarias, aisladas de la prensa. Forajidos teniendo el gobierno entre cejas. Camino a cuestas, basta de apuestas. Llega lacrimógena en el Mejía, de seguro las protestas. Franela en la jeta, una de Schumer con piedras y gasolina. Más vale que corras, cerca ya los cerdos con sus toletes y sus gorras. Se hacen bulto en la esquina coreando amenaza bomba, amenaza bomba. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes y atónito el mundo. Ven tu torno a millares surgir. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes y atónito el mundo. Ven tu torno a millares surgir. Yo, prensa unilateral. Medios corrompidos por el poder empresarial. Lavado de activos, manipulación fiscal. Regulando lo comercial. Los Isaías controlando el Estado. Somos contestatarios, hijos de la mama lucha haciéndole frente. A rodas del canguil incompetente. Se pintan las paradas y paredes. En un bache se atrapó otro delincuente inocente. Grafiteros irreverentes, vamos a pintar el cielo. Lleno de colores el mundo, le ganamos más cancha al miedo. Haciendo trazos con skinny de blasfemias a retazos. Emancipándonos del credo, es que yo ya no les creo. ¿Qué? Desaparecen reporteros y hay luto nacional. Mueren 10 obreros exigiendo igualdad social. Los familiares consignando ni uno más. Somos víctimas, en vitrinas solo cifras. Se les cae el disfraz, es más, negociados de armamento, guerra y paz. Plan Cóndor, Plan Colombia, de la mano de los mismos de la tierra prometida, afinidad judía, el dinero es su mesías, si no hay cese al fuego, ustedes autoridades del gobierno, al pueblo siguen comprometiendo, las tropas del norte su base en Ecuador y están armando, estableciendo otro orden burocrático, amenaza bomba, amenaza bomba, países petroleros en el cuello la soga, amenaza bomba, amenaza bomba. Como Juan Fernando Hermosa, víctimas de la corrupta tomba. Latino criminales, Illegal Rap Records 2019. Ja. Amenaza bomba, amenaza bomba. Amenaza bomba, amenaza bomba. Amenaza bomba, amenaza bomba. Amenaza bomba, amenaza bomba. Thank you. que ahora entro voz siniestra que acompaña estos compases. Disfraces para que entiendan mejor el mensaje. Callego, hablen, sigo en la jugada. Cada pieza se encuentra ubicada en el lugar correspondiente. ¿Acaso me ven hablando, asegurando que el rap de por acá se encuentra progresando? Sigo luchando, sigo guerreando, sigo con pocos pero embalados, concentrados y claro, que he dejado de observar por los demás, enfocarme en lo que mejor se me da. Lucharla todo el día para continuar el día tras día, dime si eso no es real. Te lo dejo pa' pensar, es mi realidad versus la ideología de alguien que no se enfoca en progresar, es mi realidad. Lo repito nada más, son situaciones que suceden entre millones, viciosos acordados por montones, somos creaciones de un mundo infame, a ver después de esta con qué me sale, no me aguantaron el voltaje, somos creaciones con claros dones, no te justifiques con vanas pasiones, pasos cabrones, no tengo tiempo pa' perder, sigo enfocado para subir al siguiente nivel, reconozco ser el ser más despreciable en tiempos de hambre, no vengo a compadecerme, a verme vulnerable ante nadie, puestos en jaque. Llegó su jeque, bichos son demonios, compadres son los socios, sucios, ustedes en lo suyo, causo murmullo, yo en lo mío, poquí misterio el que traigo, no vengo a impresionar, vengo a apostar por todo, sin causa y sin enojo, sin vete a otro, aunque empezó el alboroto. Disculpa si en el transcurso te causo, vuelvo un par de líneas frías, antes de nada, una helada para bajar la seca, y en verdad hablar de apuestas, crean, no crean, vivan su vida, jodida vista, no me cagué en la fiesta, sigan la flecha, entiendan resentida, palabra fina, noche bohemia, resistencia al amor y compasión, lo que se siente en el ambiente, constante con falsos, arrogante, elegante, buen niño, perseverante, lo que salga de mi boca que sea firme y corrosivo, que por mi lado me encargaré que suene siempre, situaciones que suceden entre millones, viciosos acordados por montones, somos creaciones de un mundo infame, a ver después de esta con qué me sale, no me aguantaron el voltaje, somos creaciones con claros dones, no te justifiques con vanas pasiones, otros cabrones, no tengo tiempo pa' perder, sigo enfocado para subir al siguiente nivel. Ya, sigiloso en lo que hago, preparado pa' batearlo, el inicio está marcado, estamos preparados pa' sacarla del estadio. Ya, estamos preparados pa' sacarla del estadio. Ya, ya, ja, ja, ja. Me nota, bro. Una terraza, bro. Muca ecuatoriana, sí o qué. Oye, este es el 3 de agosto, las bandas que están confirmadas, la gente recopilatorio Edma WH 2019. Real Familia, la banda está confirmada, ya les digo en dónde va a ser esto. Está confirmado también Mystic Black Monk, está confirmado Real Connection Crew, está Damisela del Rap, también está Trovador Clandestino, Tráfico Quito Centro, Level Up, está Suprema Corte, esto también está confirmado, Sexto Sentido, también está El Sembrador, está FV Crew, DJ Russo, BR Nativo, también está confirmado La Conexión Suprema, THS My My también está confirmado, Quito Hop, Estrategia, El Botas está confirmado, Urbano GBC, está Criminal People de 2VMC, está Savvy MC también está confirmado, DJ Binario, obviamente, Senda Paria Quiteña está confirmado, Rashid Boy, está Track 2, está Negro Rap, está también Componentes Claves, Sombras Bajo Mundo, Lazy Family, están confirmados este 3 de agosto en el Valle de los Chillos, discoteca épica. Eso es lo que está confirmado, todas las bandas que les he dicho. Esto es auspiciado por Edma WH. 3 de agosto del 2019. Ya les iremos dando más detalles en los siguientes programas. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada, Casa de la Cultura. ¡Bam! și m-am de mâine să lăsai în Tupacu. Si ça y est tombé, on pourra quand Carlos pourra ou quand y'aura un ouragan en Europe. Badoua ou qui tu pourras le flow là. L'on fera un beau rap, rap, joue le bal pour athlétique comme Bilbao. Fait belle, fora, bora, mystique, idée, ma David, beau, oui. Vise de l'eau, rapide comme le vent, rien comme le vent, je couche les idiots. Le Saiyan Kumani, mais la vague quand jamais soigné, rapide comme le vent, on monte les dames dans le flamé, flamme le cyclone, des cimes à la main d'affamé, des grands-mêmes sur la place de rattraper. J'ai fait l'air, et je t'ai ouski. Ah ouais, oh bah, c'est génial, le Saiyan Zubaru. Et là, il regarde. Franchement, les gars, vous êtes super cool. Ouais, ouais, ouais, déserte la chambre, c'est pas très doué. Combien de victimes sont touchées? C'est la combinaison qu'elle met, y'en la manie d'éliminer. À tous les débuts du soir, se recourent à contourner. Des coups de l'épaule est plein, des fanboys ayant bluffé. Mais dans une cage, les zombies ne peuvent s'échapper. Afin de les agresser, tous les actes, il faut les assumer. Ensemble, plus de tomber, ouais, mais les suivants n'ont qu'à se lever. Sur le ras de marée, sur le vieux forat et l'ivoué. Entraîne-toi, vous le chauffez tous les mains, s'il faut tout donner. Fanboy, tu veux te marrer, mais frère, as-tu entraîné? Le Saiyan Kumani, peu la main quand j'avais soigné, rapide comme le vent, entendre les dames enflammées, des lignes flammes, le cyclone, des cimes à la main d'enflammée, des armées sur la tête de ma femme. Ouh, son temps que t'il touche passé, spectacle qui part maintenant, tout se passe au passé. Ouh, ouh, hé, donc, la porte de bâtard, ouh, ouh, son, donc, les dangereux gaillards, il tient le monde, je tiens le monde, et je fise, tout ce qui se rapproche à tout ce qui te sert de vie que je maîtrise. Des noms auxquels tu n'y connais rien. Ça ne rime à rien. Mais non, fais pas slow ou oh. Mais non, non, c'est bon, c'est bien. Trois interviews par Frédérico. Puis tu feras des ricos. C'est le radio, la radio. Tu vas la Roberta et Chico. La marque du petit sera dans le dos. On se passe point sur les deux par micro. Tu recommences ça. Tu recommences ça. Quand j'étais bon, mais que t'es nul, ça recommence ça. Il est trop, c'est marre. Les deux malades imaginaires que tu dépiques et piques rapido. Le Saiyan Kumani, mais le maïs n'a jamais soigné, rapide comme le vent, en forme d'âme dans sa vie. C'est une flamme et une cyclone, mais si me la main ta famille, désormais, sur place et le rage m'a pris. Hein, ça va nulle part, y'a ou pas? Hein? Ça c'est pour Angela. En Quito se están dando los eventos de hip hop, sino que también en la Tacunga este 29 de junio, el sábado, va a presentarse, esto dice, Rap del Ghetto, artistas invitados, CRS, Vigo, Súbito MC, Tiago MC, IDC Crudos H, Funk Inside, Real Sociedad, El Conservatorio, H MC, Saúl Fe, Literatura Urbana, El Micro, Libre Graffitis en vivo. Los invitados writers son Wiz, Latas, Pink, Deadman, Style 21, Isma 3, Yacuarte, Monk, Stonic. Esto va a ser en la Tacunga. Les doy la dirección. San Buenaventura, Barrio Santa Bárbara, en el complejo turístico La Casona del Pacho, a 50 metros de la última parada de buses de la Cito Alaza número 1,

more war. I'm out scratch, I'm down with the Maverick. So welcome aboard as we take flight. Fasten your seatbelt tight. Get on this mission tonight to wherever. Where if you make a move, you must be clever. Causing terror in our era, cause we got us together. And I'm a boa like the late great Noah. Knock it out like Rocky Balboa. Follow my path, don't get lost. I'm a flipping torch, flipping yours. Block on my hip and cause. Panic, motherfucker. Run frantic as you enter the zone of the unknown planet. So get with this and you chill with that. But don't sleep on the deep tech, drink with the sound. You can get with this and you chill with that. But don't sleep on the deep tech, drink with the sound. Grip the mic, sip the Dom Perignon. It's the big belly man. It's the big belly man. Don't give a f*** about a drive-by fool. I'm the lowdown, the dirty dropout from high school. Big L with the Timberland steel toe. Creeping real slow through my hood. I don't really think it should. Because I'm bumming and I'm loco. My mom's ain't got no dough. And my brother's washing windows. That's a no-go. I pump the to get that off my chest. Then take up a rag and take up a soap and bongo. Hold up fresh. I suggest you don't mess with the filthy, dirty motherfucker. I'm pleading guilty of your filth, G. I blow that out the frame like, blah! You want me to kick a deuce out? Watch me now. Cruising, knocking boots out the box, cruising. Brooklyn in the house, just news, I pay my dues and beg for the third leg jockeying me. Cruising like a Kawasaki G as I'm knocking me. Competition of the frame. Like this, it's bigger, let's out scratching LG. Kick the cut, so I'll get with this and you chill with that. But don't sleep on the deep side, please with the sound. Well, it's the Black Mac with the herringbone. Welcome to the Karen Dome. Fake phony MCs be staring home. I come to rip it up, I your party. So move everybody, but don't try to act fine, cause you can die against that. To the bottom of the bottle. Easy as we go full speed on the throttle. Like a model in my flicks, yo. But don't let it fool ya. Oh, yo. I'll catch your body in a minute. Till I'm stretched, represented with the spinning. And the ride that we drive is not printed. So, that if you work out, buck back. Brooklyn up down, don't fool around. So, what's up, Black? Get with this and get chill with that. But don't sleep on the beat that drink with the sound. You can get with this and get chill with that. We ain't got nothing. We don't have nothing. Shabba. Unite. My baby, this is a family of people all who care for their families out there. Live by the love, live by the love. Put your hand in the ear. If you support this family up here, clap the anthem loud and clear. So everyone in this world they can hear. Africa family is made up by blood. Family affairs is grounded by love. No corruption, it's in time. Put your hand up in your brother and tap on the love. Love is tender, coming from above. Hungry, bad, do not want no love. If I love, and you love, then the little children they shall love. Family up here, do you fear? And that is my spirit. I'm on spirit for some virus around here. You got to take time out to care. It's not too big to share. If you don't care, then no one else will care. World of people, listen. Move over here, put your hand in on the gear. If you support this family up here, clap the accent loud and the killing out here. This type of man don't need to take care. We are looking at the atmosphere. Bossing and fighting for us nowhere. It's a family of here. Everyone must be here. Right, I know the weak, but I hope we'll be here. You see, all of them must be learned and fear. I make all of them come love and fear. One love and more than that. Two love and more than that. Three love and more than that. They come and love me, brother, bad, and me losing who is that. shine at the night. Come on and try me. Me TV cause she's sweeter than the honey that come from the fish of my heart. Me soul, me whole life is touching. Every man want me know I wish you have over me. I just to have any wish she give you know it can't done. The good food wish she cook you know it can't done. Me say I'm feelings for me you know them can't done. Sweet on me, me tell you she had the girl for me. Them type of girl, yeah, you love until it turn it to sing out. Time marches on, but our love affair still going strong. Looking at your lovely face, it could stop any man in time and space. But even if I had to walk through danger, a sailor of the sea, yeah, yeah, I'm gonna get my sweet honey. Hear me now, some man have the dollars, some have the jewelry, but them still can't take away my sweet honey. Cause them a walk up to me girl and chat. Mama, man, them go and go get some ambition. Because the only thing she need is love and affection. And when she express her love, only I can understand, sweet honey. They tell she had the girl, baby, you can't impress her with no care nor no diamond. Bring sweet honey. They tell she had the girl, baby, a very decent woman who don't walk about the street. Baby, just walk with me, young girl. And we'll go to that special place in ecstasy. Well, I'm checking out. I'm gonna make you mine. here? What happened up there? In all my years, I've never seen such a vulgar display of hip-hop, of black music. Stop. Never! Tom, in the car. Let's go. Yeah. Bueno, estamos llegando ya casi al final, estamos a 5 o 10 minutos. Me despido, muchas gracias a todos y todas las que nos están escuchando del otro lado del dial. Nos vemos este sábado en Cuenca, por cierto, vamos a estar en Cuenca ahí tocando nuestro nuevo disco, estrenando nuestro nuevo Mugresuréate con todos y todas. Les esperamos a toda la gente que nos está escuchando de allá, desde Cuenca, desde todos los lugares. Esto llegó gracias al auspicio de la Calavera Ñata Suda, que es Sudamérica Fins, la revista La Nueva Gramada desde Bogotá. Nos vemos el otro jueves, los y las hip hopas. No se olviden de salir a grafitear toda la ciudad, de tomarse las plazas con el rap, con el breakdance, y subir el volumen a toda desde su caleta. No se olviden. Esto fue Boombox, repartiendo, compartiendo saberes de la cultura del hip hop nacional e internacional. No se olviden que hay un montón de eventos el fin de semana. Vayan a todos y traten de compartir lo que más puedan con todos y todas. It's full of violence. I put it in your face and you won't say nada. About those cholos, you call us what you will. You say we are assassins and you're ready to kill. And to my brother, be an Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this chingazo, si wanna see us get down. Right now, in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my ties, my camaradas. Keeping back on me, ganga, y pa' mi no diga nada. You're so chingon, like a Capone, is it? Control a photo, so don't ever try to sweat me. Some of you don't know what's happening. Your pasta's not for you anyway, cause this is for the pasta. I'm speaking is known as Galo. Galo. Sabes que loco, yo soy muy malo. Tú no sabes, now that your brain is hollow. Been hitting the head too many times with a follow. Still you're trying to act cool, but you should know. You're so cool that I'ma call you a culo. You're just a peewee, you can't get none ever, ever. You're on the level. Your own body doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poo butt. So I look and I laugh and say, ¿qué pasa? Yeah, this is for the raza, raza. Hey, homie, I'm getting tired of dudes just getting over it. Raza. So I had to go solo. And when I go out alone, I pack. I go sweat the chavalas when I know that I'm strapped. Every time that I pack my piece, I pull it out quick and all the nonsense will cease. Just like the song when you're 18 with a bullet. Got my finger on the trigger and not afraid to pull it. If it gets out of hand, I know some mafiosos put the pull out quest. It's on some stupid ass my war sword. Sitting there wondering what's happening, que pasa? Yeah, this is for the pasa. Yukanchi apukunata agyaitaka mana ashata watashka kunata shina. Clásico ecuatoriano, nacidos en los Andes. Como somos mestizos, nos dicen tulimanes. Desde el cupo del mundo, me llaman Simiruco. Hijo de Taitazuco, criado con mamá Sara. Quizás de hecho el matuco, capaz desde el capaz. Bala va, pam pam, Noel, Ñael, Noel, Ñael. Bala viene, bala va, pam pam, Noel, Ñael, Noel, Ñael. Ay, mi pez, paz, mi pez, como ves que es, como crees que es. No es porque estrenes, es porque el ser dos veces. Bala viene, bala va, quien va a lavar, quien va a balar, quien va. Bala viene, bala va, quien va a balar, quien va a lavar, quien va. Tinku, ofrenda, la pachamama, los niños vuelan, música típica. Suena. Mano se te aplica, mana rey mi cam, mana rey mi tachica, mana su amitian. Y de ver en que si alguien ato no un proveedor, soy de lengua originaria, como los mapuches, suaras, aymaras, insurgentes en el norte, zapatitas no desmayan. Mana un mataku murigari, kunda chisca kuna mana, kuna rima y kuna takukani, mapuche, suaras, aymaras, laya, aukakuna, urasuyupi, zapatistas, mashikuna, kuna, kuna, mana shayhurichik.